dramas. Mempo Giardinelli, argentino. A las puertas de los consulados hay colas interminables de gentes que se quieren ir, corridas por la nueva pobreza, la rabia y la angustia. En todas esas colas hay cineastas, escritores, músicos, actores. La sangría aumenta por la falta de industrias, los ahorros robados impunemente por el banco terrorismo y la desprotección de un Estado que es un ausente, apenas un instrumento de vulgares sirvientes de bancos y empresas privatizadas. Dramas. Un respiro en el mundo moderno. Continuamos en Tramas. Hoy, tres miradas para pensar el peronismo, con Carlos Chacho Álvarez, Horacio González y José Pablo Feynman. Ya nos quedan pocos tragos de esta ronda, así que aprovecho para preguntarte, Horacio, si el gobierno tuvo relación con el campo intelectual, ¿cómo fue? ¿Cuál fue esa relación? Este es un capítulo no siempre cómodo para la historia política del peronismo, no siempre cómodo para los peronistas que reflexionan sobre él, porque se trata efectivamente del mayor grado de aproximación, si bien que fugaz, momentáneo, pero no por eso menos explícito. Tomemos una especificidad que es cómo los intelectuales que habían participado en el gobierno peronista se orientan en relación de esta formidable novedad que era el desarrollismo, el frondicismo, un gobierno que al final es elegido por votos peronistas y que promete conciliación, integración y una temática que de algún modo empalma con la temática peronista. No en vano también en el gobierno frondicista o desarrollista hay justificaciones que se inspiran en temáticas remotamente marxistas y que no hesitan en apelar también al Lenin, que veía que la introducción de capitales extranjeros en la Rusia revolucionaria era un dato positivo, etcétera. Juan José Real, que venía del Partido Comunista Argentino, escribe por esa época un ensayo bien conocido, de mucha difusión, donde demostraba que Frondizi no era sino una suerte de Lenin del Río de la Plata por su visión de las fuerzas productivas como algo positivo, etcétera. Bueno, ¿qué hacían los intelectuales peronistas que también tenían la problemática del desarrollo de las fuerzas productivas desarrolladas a través de un poder de decisión nacional? Concretamente, ¿qué hacía Escalabrini Ortiz? ¿Qué hizo Jaureche frente al desarrollismo? Arturo Martín Jaureche nació en el pueblo de Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1901. Ensayista, escritor y dirigente político, Arturo Jaureche militó en su juventud en el Partido Conservador para luego enrolarse en las filas irigoyenistas. En 1930 fue protagonista de la lucha callejera contra las dictaduras de los generales José Félix Uriburu y luego de Agustín P. Justo. En las luchas internas del Partido Radical, Jaureche dirigió los grupos Continuidad Jurídica y Legalista, que se oponían a la dirección de Marcelo Torcuato de Alvear. En 1935, Arturo Jaureche fundó la Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina, FORJA. Posteriormente, con el surgimiento del peronismo, Jaureche adhirió a los principios del recién nacido movimiento justicialista. Horacio González, sociólogo, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Si en la revista Contorno hubo ciertas expectativas favorables frente al desarrollismo, ¿por qué no pensar que la habría en Escalabrini Ortiz, quizás también en un Jaureche? Esta situación de los intelectuales peronistas frente al desarrollismo venía de un poquito antes, venía del voto positivo que muchos de ellos recomiendan en la elección de constituyente que se había dado tiempo antes de la elección que lleva a Frondizi al poder. Y en este sentido también se vincula con la discusión que en el peronismo se arrastraba desde hacía bastante tiempo entre las huestes del gobernador Mercante de la provincia de Buenos Aires y el propio Perón, y el gobernador Mercante, que tenía cierta inspiración forjista, también se pasa al área del desarrollismo como una especie de vendetta callada, silenciosa, implícita en relación a Perón, juzgo yo. Se trata de aquellos disconformes con el último periodo del peronismo que ven a Frondizi como un continuador avant la lettre de Juan Domingo Perón. A todo esto es importante señalar qué decía el propio interesado, el general Perón, en sus diálogos con Cook, puesto que ambos veían al frondicismo de una muy diversa manera, ya sea recomendando drásticamente el voto en blanco en la elección de constituyentes del año 57, donde los intelectuales peronistas, muchos de ellos, recomiendan el voto a Frondizi, y en ese sentido la línea de intransigencia y de organización clandestina es un acuerdo tajante entre Cook y Perón, y es seguida mayoritariamente por el peronismo, los votos en blanco son muchos. Dentro del peronismo existía un amplio sector que no quería votar nuevamente en blanco, pretendiendo, en cambio, el voto por uno de los candidatos permitidos. No obstante esto y las indicaciones de Perón de votar por Arturo Frondizi, hubo grupos que confrontaban los comandos de la resistencia y la juventud peronista, que mantuvieron el voto en blanco en las elecciones de febrero de 1958. El país de los votos en blanco se inaugura ahí con esa elección, y cuando el peronismo decide votar a Frondizi, avalando de este modo la asunción del mando de Frondizi, se produce un conjunto de reflexiones políticas que de ningún modo eran las reflexiones de los intelectuales forjistas. El triunfo años después, con un lenguaje muy semejante, en un contexto sin duda diferente, pero es el triunfo muchos años después, con otro ropaje del desarrollismo que fracasa con Frondizi. En ese sentido no se equivocaba Cook al ver el forjismo como una cierta un cierto pensamiento inspirado en los temas de una clase media profesional radicada en el puerto. Pero lo interesante de Cook, y en este sentido con el aval de su corresponsal exilado Perón, aunque en el fondo nunca vamos a saber efectivamente qué pasa por la cabeza de los protagonistas de ese largo epistolario, de cualquier forma hay un Perón que acepta un curioso razonamiento de Cook que se relaciona con la primera reflexión importante que hay sobre la cuestión democrática en la Argentina asociada a la organización de los trabajadores de características revolucionarias. Digo entonces que este razonamiento se inspiraba en una lejana matriz leninista, y si consideramos lo que dije anteriormente, de que también había cierto leninismo por el lado de una teorización antiimperialista en Escalabrini Ortiz, y había cierto leninismo también en manos de los teóricos que pasan como un cometa de vuelo rápido por el cielo político argentino, como los teóricos del desarrollismo. Entonces, no sé si en relación a cómo estamos debatiendo políticamente hoy, podemos decir que al precio de ser mucho menos clásicos, quizás seamos mucho menos densos que en esos momentos del 58, cuando sobrevolaban los fantasmas revolucionarios en la Argentina. Pues fíjate que en otros procesos históricos, cuando alguna fuerza fue desalojada del poder, no apareció de alguna manera una resistencia muy firme para reconstruir el poder. La generación peronista del 55 surgió rápida y espontáneamente en las bases populares, indignadas por el derrocamiento del presidente Juan Perón. Sus dirigentes estaban presos, exiliados o escondidos. Esa reacción no tuvo precedentes en el país. Así se gestó el fenómeno de la denominada resistencia peronista, que se fijó como único objetivo el retorno al poder del gobernante que le había dado años de felicidad y esperanza. El pueblo inventó el eslogan Perón vuelve, representado por una B con la P al medio, que pintó con tiza y carbón en los muros de las grandes ciudades. El peronismo no fue un hecho ocasional, no fue un hecho táctico en la vida política argentina, sino que la resistencia es el símbolo más fuerte, más profundo, de que el peronismo revirtió absolutamente la conciencia de los argentinos. Y más allá del impacto numérico de la resistencia, esto parece ser un ejemplo análogo a la resistencia francesa, que ya están desmitificando de cuántos intervinieron o no en la resistencia francesa, pero lo que está simbolizando aquellos que intervinieron en la resistencia que el peronismo era un proyecto histórico, era un proyecto de transformación integral, no era un mero pasador ocasional por la historia argentina, sino que estaba significando fundamentalmente cambiar, alterar las condiciones de la Argentina históricamente. Y aquellos que resistieron mostraron el peronismo un hecho irreversible. La resistencia mostró, fue el momento desde el cual se demostró la irreversibilidad de la revolución peronista. Muchachos, perdón que no pregunté antes, pero ¿alguien quiere otro café o alguna otra cosa? Seguro, ¿no? Bueno, continuemos, chacho. Creo que en ese sentido, si uno mira para atrás el peronismo, el lugar más importante, el momento más dramático y más serio del peronismo, es el momento que va del 55 al 58, donde aquellos hombres, mujeres y jóvenes salen, se organizan de cualquier manera, espontáneamente, y una especie de grito, de rebeldía contra el poder, demostrando que el peronismo estaba vivo y que el peronismo iba a volver a la Argentina. Con este panorama, con esta descripción, 1960, o mejor dicho, la década de 1960 va a estar plagada de utopías. ¿No es así, José Pablo Feynman? A partir de la segunda mitad de la década del 60 es cuando comienzan a surgir proyectos utópicos de gran potencia. ¿A qué llamamos un proyecto utópico? Un proyecto utópico es aquel que dibuja un horizonte, un determinado horizonte político. La utopía se caracteriza por dibujar, por delinear un estado de cosas ideal al cual necesariamente debemos tender. Es decir, la utopía presenta un estado de justicia, un estado de armonía, un estado de superación de las injusticias presentes. Es desde la utopía, desde ese reino de, digamos, desde ese reino de la justicia, desde ese reino de la igualdad, desde ese reino de resolución de los antagonismos y de las injusticias, es desde la utopía que nosotros volvemos sobre este presente, y este presente a veces se nos revela como intolerable, porque hay un futuro utópico que revela que este presente es intolerable. Ahora bien, en los 60 surgen utopías, hacia fines de los 60 surge, por ejemplo, la utopía del socialismo nacional, es decir, un socialismo que se iba a realizar en la nación superando las desigualdades sociales. Siempre estaba presente la utopía marxista, la utopía que implicaba la posibilidad en el futuro de una sociedad sin clases. La utopía máxima era la del retorno de Perón. Creo que esta era la utopía que más movilizaba las conciencias y los cuerpos en la década del 60. Refiriéndose al socialismo nacional, Juan Domingo Perón afirmaba: el gobierno justicialista es aquel que sirve al pueblo, que no sirve otros intereses que el del pueblo, y hace lo que el pueblo quiere, y dentro de esas formas, él va luchando por la grandeza de la comunidad en que vive. Congeniar lo individual con lo colectivo es el proyecto revolucionario nuestro, y el hacerlo es una de las formas del socialismo. Es la consigna del regreso incondicional de Perón al país lo que galvaniza las voluntades durante la década del 60. Ahora bien, yo creo que ese marco utópico era vivido por los agentes y militantes políticos del 60 como una posibilidad demasiado cercana. Se vivía en el modo de la ilusión. Había demasiadas esperanzas. Se tenía una concepción lineal de la historia. Se tenía una concepción de la historia como progreso ininterrumpido en el avance de la justicia social. No se pensaba, no se tenía incorporada la certeza de la derrota, la posibilidad de la derrota, digamos. No se tenía incorporada la posibilidad de la quiebra, de la ruptura. Se pensaba que la historia era una larga línea tendida hacia adelante por la que siempre íbamos a marchar, sin mayores dificultades. Creíamos que la historia estaba de nuestro lado, que nosotros éramos la historia, que nosotros hacíamos la historia y que éramos invencibles. Creo que nuestra mayor justificación es que éramos muy jóvenes o simplemente jóvenes. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. En ese sentido me parece que el peronismo es un hecho profundamente cultural, porque alteró la vida de los argentinos, no solamente la vida política de los argentinos, sino alteró la vida social, la vida económica, la vida familiar de los argentinos. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Diana Tusquets, Natalia Yadikian. La Revolución Libertadora prometía una nueva cultura a través de emisarios culturales que iban a generar el nuevo tiempo de libertades para el espíritu. Si estos eran Martínez Estrada y eran Sábato, efectivamente la Revolución Libertadora no tenía en ellos sus representantes más acabados. Después, la historia política argentina demostraría que ni siquiera Borges fue ese representante más acabado. Diseño artístico y edición, Leonel Córdoba. Locución, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingortin. Tramas. Bueno, gente, esto es todo, ¿eh? Muchas gracias. Les agradezco por todo lo que dijeron y además por haber compartido esta mesa. Y bueno, será hasta la próxima vez. Moza, la cuenta, por favor. Sí, a ver, 35,90 es la de ustedes.